Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué es mayordomía? Bueno, vamos a hablar un poquito más, porque estamos hablando del papel de la mayordomía, cómo nos lleva, ¿no es cierto?, a tener un concepto claro acerca de lo que es Dios, de lo que es ser administrador y no ser dueño, de lo que nos indica, o sea, en otras palabras, es un estilo de vida que uno debe llevar toda la vida, no solamente cuando se habla, sino cuando tenemos que reaccionar frente a alguna situación. Primera de Pedro capítulo 1, 15 y 16, aquí hay un desafío bastante grande que nos muestran estos textos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí entramos en un asunto medio complicado cuando el concepto de santo no está claro en nuestra mente. Porque aquí dice, sed santo, y uno dice, oye, un momento, ¿podemos llegar a ser santo? ¿Podemos tener eso? Porque dice, y escrito está, sed santo como yo soy santo. Entonces ahora, ¿podemos ser santo como Dios? ¿A qué se está refiriendo realmente Pedro acá en esta carta que le escribe a la iglesia, no es cierto? ¿Qué significa ese concepto de santo? Vamos a... Mira, perdón, Cristo quiere que llevemos una vida santa. Su vida, la vida de Cristo, ilustra la santidad y lo que debe ser la mayordomía por excelencia. Entonces, tenemos que mirarlo a Él, porque siempre he dicho... Jesús no solamente vino a morir por nosotros, Él vino a enseñarnos a vivir la vida verdadera. Seguramente te has fijado que hay muchas personas que dicen, yo vivo la vida, yo disfruto de la vida. Y uno lo mira y son personas que a veces están malgastando el tiempo, malgastando su vida, porque en su vida hay excesos que lógicamente que en el momento a lo mejor no van a sentir los efectos, pero después van a tener que pagar la cuenta, como se dice. Bueno, este es un concepto del cual nosotros hemos adquirido cuando aceptamos a Cristo, es el nuevo nacimiento. Yo recuerdo cuando Cristo le habló, no recuerdo si no lo leí en realidad, ya. Cuando Cristo se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un personaje que sabía la escritura al revés del derecho, hablemos del Antiguo Testamento. Era un hombre muy erudito, muy entendido en lo que es. Y Cristo empieza en su conversación y lo empieza a acorralar con algunas preguntas para desafiarlo a que tome una posición distinta, le dice. Incluso en algún momento le dice, ¿y tú siendo maestro no sabes estas cosas? Como diciéndole, mira, tanto has estudiado pero no te has dado cuenta de la esencia de lo que es la vida cristiana. Y le lanza algunas ideas que creo que habría que revisarlas para ver cómo a veces nosotros, que quizás sabemos tanto de Biblia, o no tanto, pero manejamos la Biblia, qué práctica estamos haciendo de eso que predicamos, de eso que hablamos, de esa esencia. Porque acá cuando dice, sé vosotros santos, es la idea que presenta la Biblia de tomar como blanco el ser santo, porque tú no eres santo de un día para otro. Si tú te encuentras con Jesús, claro, es un proceso. Si tú te encuentras con Cristo, Cristo te justifica. ¿Qué es eso? Ponerte justo ante Dios en ese instante. Pero el otro instante, mañana, pasado, es un proceso que la Biblia lo llama un proceso de santificación, un proceso que va hacia la perfección. Ahora, perdona, hay algo que debemos tener muy presente y son las palabras que se registran en Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad no vamos a poder ver al Señor. O sea, nosotros necesariamente tenemos que ser santos. Y ser santos es ser apartado. Hemos hablado de que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Y el Señor ahí en San Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, ahí Él lo expresa claramente. Dice, no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Nosotros estamos de pasada acá, por acá, pero no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos debemos comportarnos. La gente de este mundo, aquellos que sigan al mundo, deben ver la diferencia. A veces nosotros nos encontramos con personas extranjeras, y esas personas extranjeras hablan diferente, se comportan diferente, tienen sus costumbres diferentes, y uno se da cuenta que no son del país. Así también aquellos que son del mundo deberían darse cuenta quién es cristiano y quién no lo es. Fíjate que aquí hay un texto que a veces algunos lo han leído, especialmente en el Sermón del Monte, cuando Cristo está hablando a una multitud. Sí. Y yo creo que estaba media desconcertada con las palabras que decía Jesús, porque dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. O sea, es todo contrario a lo que se venía predicando, ¿no es cierto? Y lo que había en la mente de las personas, hizo un cambio radical. Y al final del primer capítulo 5 de Mateo, él les dice: mira, ahora sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O está llamándolo a una santidad, a una vida diferente. Pero ¿cuál es esa vida? Bueno, para mí, lo que Cristo está diciendo acá está estipulado en lo que dijo anteriormente. Si eso lo hacen, si eso lo consiguen, si ustedes están, por ejemplo, aquí dice: bienaventurados los misericordiosos, si soy misericordioso, si soy limpio de corazón, si soy pacificador, si padezco persecución por causa de la justicia, porque estoy repitiendo un tanto las bienaventuras. Por causa de ser justo. De ser justo, no por ser injusto. Persecución de la justicia. Sí. Y ahora mira, dice: bienaventurados si soy por mi causa, os vituperen, os persiguen. O sea, te fijas, todas estas cosas, eso es de alguna manera mirar hacia la perfección. Entonces estas personas que se encontraron con Cristo, que lo vieron, que hablaron, dijeron: ¿cómo voy a ser santo como él? No puedes ser santo, pero puedes ir y mirando. Si ayer robaba, yo no voy a hacerlo nuevamente. Voy a pedirle a Dios que me ayude. Si antes tenía un carácter totalmente distinto, que como era Juan, por ejemplo, no dejo hijos del trueno, mire el cambio que se produjo en sus vidas. Eso es ir hacia la santidad. Y no pensemos que Dios nos está diciendo que hoy día seamos santos, sino que miremos la santidad como una meta, como algo para alcanzar, y nuestra vida va a ser realmente diferente. Y eso justamente nos enseña la mayordomía. La mayordomía nos insta a ser perfecto, y tú lo leías allí en Hebreos 12:14. Por ejemplo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, y aquí viene lo lapidario, digamos, que no vamos a poder ver a Dios. Y yo creo que si alguno no lo desea, entonces está en un mal camino. Ver a Dios será algo realmente extraordinario. Conocer su rostro, conocer cómo habla, cómo es, cómo crea cosas nuevas todos los días. Realmente va a ser maravilloso. Y esa instancia la tenemos muy cercana. Por eso que ahora hay que seguir la paz, la tranquilidad. Y eso nos enseña la mayordomía. Bueno, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Observe su vida cotidiana, su existencia cotidiana. ¿Qué parte de ella revela la realidad de Cristo en usted? ¿Qué obra está haciendo en que sea un nuevo ser? ¿Qué decisiones conscientes necesita tomar para ver que su santidad se manifiesta verdaderamente en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.